Y en lo que se refiere a los profesionales del ámbito médico-sanitario, la campaña comprende la edición de una serie de folletos divulgativos. ¿Cómo se está trabajando con estos profesionales? Sí, pues el objetivo principal es, porque el primer contacto de las familias cuando llega ese miembro sordo a la familia es del ámbito precisamente que comentabas, médico-sanitario. Entonces, creemos que la forma más adecuada es intentar orientar también a estos profesionales para que esa información sea adecuada. Entonces, dentro del Colegio Oficial de Médicos hay unas revistas divulgativas a todos los profesionales del ámbito médico-sanitario, y por tanto lo que queremos es intentar incidir ahí un poco para que estén informados. Y la revista, por ejemplo, la que lo van a hacer es OMC, y dentro va a tener un folleto exclusivo explicativo, pues un poco acerca de la situación de la infancia sorda en este caso, de concienciación, de aclaración, de respeto a la diferencia, de un poco respetar los valores que pueda tener esa persona, para intentar que el desarrollo tanto del niño como de la familia sea equilibrado y sea lógico. Una última pregunta. Esta misma mañana hemos leído en prensa digital que el CERMI ha reclamado que se traduzca a la lengua de signos toda la programación televisiva en 2013, que se adelante un año a lo que sería el cumplimiento de la orientación que ha trasladado la Unión Europea a este respecto. ¿Qué opinión tienen desde la Confederación de esta propuesta del CERMI? ¿Qué les parece? Hombre, realmente la televisión realmente debe ser accesible para cualquier persona, a través de lengua de signos, a través de subtitulado, a través de lo que sea necesario para poder conseguir esa accesibilidad para cualquier persona. Yo misma, como persona sorda en este caso, hablándote a través de una intérprete, gracias a eso puedo hacerlo. Si no tuviera la intérprete, si no tuviese la lengua de signos, evidentemente estaría en inferioridad de condiciones con respecto al resto de la sociedad. Y en este caso, la televisión creo que debe ser accesible igualmente. Cuanto antes mejor, lógicamente. 2013, 2014, a eso ya no voy tanto. Quiero decir, el subtitulado, por ejemplo, tiene que ser de calidad. O sea, que se haga, pero que se haga con calidad. Que sea un subtitulado bien hecho, que se haga una interpretación de lengua de signos en la televisión está estupendamente. Y yo creo, ahora mismo, por ejemplo, el subtitulado, sé que se está esforzando todo el mundo por mejorarlo, pero hay muchos problemas en los que pues de repente la película sabes que sigue y el subtitulado no está transmitiendo porque se ha quedado un poco parado, no sale la frase. Sí que es ciertamente algo incómodo el saber que está siguiendo la película y tú no puedes continuar viéndola. Entonces, hay veces que sí que la sensación de ser ciudadanos de segunda categoría es bastante notable, y por tanto yo creo que en un país avanzado como en el que estamos, conseguir la igualdad entre todas las personas y la accesibilidad a la televisión de todo el mundo es muy, muy importante. Pues Arantxa Díez, coordinadora de familia y de educación de Fundación CENSE, gracias por compartir con nosotros el contenido y la intención de ese programa FAMISOR, que va a continuar la Confederación a través de su fundación en colaboración con Fundación MAFRE. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues vamos a continuar aquí en OIZ en Radio. Seguimos con la música. Después de este tema musical vamos a viajar hasta Puerto Llano, porque allí la asociación AISD va a gestionar un centro pionero en la región. Se trata de un centro integral de rehabilitación para personas con discapacidad. Veremos cómo va a funcionar, en qué consiste exactamente ese proyecto. Será después de la música de Eros Ramazzotti. Son las ganas de cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo, y buscaré los que quieren como yo este sueño realizar. En un libro que no sé llegar a escribir,

Pues una extraña sensación, sin duda, va a invadir a las personas con discapacidad de Puerto Llano, que dentro de 8 meses van a poder conocer lo que va a ser toda una realidad. Ese Centro Integral de Rehabilitación para Personas con Discapacidad que va a impulsar el Ayuntamiento puertollanero y que va a gestionar la Asociación por la Integración Social del Discapacitado de esta localidad, la AISD. Ayer se presentaba oficialmente este centro, que va a ser pionero en Castilla-La Mancha en ofrecer un servicio de rehabilitación y de atención integral. Un centro que, como decimos, va a gestionar la ISD y del que nos va a dar más detalles el presidente de esta asociación puertollanera, Ángel Sendarrubias. Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ángel, dentro de 8 meses va a ser realidad y va a tener ¿qué características para hacerle pionero en toda la región? Bueno, pues en principio, vamos a ver, este centro parte aproximadamente hace 2 años y medio, en el cual en conversaciones entre el Ayuntamiento y la Asociación de Discapacitados de Puerto Llano decidimos que como prioridad necesitábamos un centro de rehabilitación para los discapacitados físicos, puesto que era una demanda que hacía ya varios años que estaba presente dentro del colectivo. El centro, en principio, las características pues van a ser lo que como principal va a ser la rehabilitación y terapia para los discapacitados físicos profundos, mayormente, ¿no? Uh-huh. Luego también contará con zonas de formación para que los discapacitados físicos de Puerto Llano tengan la oportunidad de formarse y poder optar a un trabajo digno. Y bueno, también intentaremos que tenga zonas deportivas para que, tenemos un club de baloncesto en silla de ruedas en Puerto Llano, pues para que se pueda realizar este deporte mejor de lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, en principio prácticamente sería eso. Uh-huh. Contamos con la ayuda de la Confederación de COCENFE para que, existan recursos como el SIL, que es el Servicio de Integración Laboral, para que tengamos personas que asesoren a los discapacitados en lo que es un perfil laboral. También queremos tener lo que es la OTA, la Oficina Técnica de Accesibilidad, para que cualquier particular, empresa o cualquier persona pueda pedir información sobre qué es sobre la accesibilidad en los espacios tanto públicos como privados. En fin, queremos tener recursos que nos faciliten la vida a los discapacitados físicos, uh-huh, aquí en lo que es la población de Puerto Llano y, como no, las poblaciones limítrofes. Uh-huh. Si se observa el proyecto, es toda una lotería, porque, mire, supone una inversión superior al 1.150.000 euros. Va, sí, a suponer la creación de 60 puestos de trabajo durante, sí, los 8 meses de construcción. Sí. Pero es que, además, ¿cuántas plazas de cuántos puestos de trabajo va a crear de forma permanente para su funcionamiento? Es algo que todavía no lo tenemos muy, muy claro, pero, sí, lógicamente, vamos a ver, pensamos que 6-8 puestos de trabajo para personas con discapacidad, seguro. Uh-huh. Aparte de los trabajos que se creen como rehabilitadores, fisioterapeutas, personal cualificado, lógicamente. No sabemos si dentro del colectivo de discapacitados podremos encontrar este perfil, ¿no? Sí. Pero bueno, si lo encontráramos, por supuesto, también serían personas con discapacidad los que desempeñarían esta labor. Uh-huh. Entonces, no sé, 10 personas mínimo pensamos que podrían trabajar dentro de lo que es el recinto. Sí. Se va a situar sobre una parcela de 8.000 metros cuadrados, sí, junto al Hospital Santa Bárbara. Correcto. Y ha sido impulsado por el Ayuntamiento puertollanero. En, sí, ese sentido han contado con una gran colaboración, ¿verdad? Por supuesto, sí. Vamos a ver, no hay que negar la evidencia. Sabemos que sin el apoyo o la ayuda del Ayuntamiento esto no hubiera sido posible. Uh-huh. Lógicamente. Que a su vez el Ayuntamiento cuenta con el apoyo del Ministerio de Política Territorial, es una inversión, sí, estratégica, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Posiblemente hasta con fondos Miner, ¿no? Del desmantelamiento. No, con Plan S. Uh-huh. Con Plan S. Muy bien. Pues es una muy buena noticia, presidente. Ayúdenos a conocer un poquito más este hospital dentro de la dinámica de trabajo de la asociación que usted preside. ¿Qué viene a suponer? ¿A qué se dedica habitualmente AISD? Vamos a ver, la asociación, lógicamente, como su nombre dice, lo que trata principalmente es de la integración del discapacitado, ¿no? Entonces, pues tenemos desde parcelas de lo que es, como te he dicho antes, intentar que las personas con discapacidad pues puedan tener un trabajo digno y puedan pues con ello tener una vida normalizada. Aparte de que tenemos un coche adaptado para que las personas que lo necesitan puedan sacarse el carnet de conducir con el coche, porque desgraciadamente la autoescuela de Puerto Llano ninguno cuenta con coche adaptado. Tenemos pues también parte de ocio, como es vacaciones a través de COCENFE. Uh-huh. Toda la persona con discapacidad pues puede optar a viajar de forma incluso más barata con COCENFE. En fin, ayudamos, hemos hecho cursos de jardinería, cursos de informática, ayudamos a la gente a que aprenda a hacer un currículum. Tenemos un programa de internet a tu alcance en el cual todas las personas con discapacidad pueden llegar a la asociación. Y bueno, desde eso, desde hacer currículum o mirar puestos de trabajo, en fin, ayudamos a la gente a que pasen los tribunales médicos o asesoramos, en fin. Uh-huh. Estamos para todo aquello que podamos ayudar al discapacitado. Muy bien, pues Ángel Sendarrubias, presidente de la Asociación por la Integración Social del Discapacitado, AISD, de Puerto Llano. Enhorabuena por ese centro integral de rehabilitación, que dentro de 8 meses será una realidad, y si le parece, volvemos a contactar. Por supuesto, os esperamos a la inauguración. Muy bien, pues gracias. Un saludo, presidente. Venga, adiós. Hasta luego. Vamos a continuar en Oír Radio. Llega la música de Macaco. De la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito. Juntos somos evolución. All the people moving, moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, moving, moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. One move, moving, moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Nos lo dice Manolo, padre de una persona con discapacidad intelectual. Ella, que se llama Alicia, tiene una hermana aproximadamente de su misma edad, un año mayor, que se llama María. Yo quiero que sean felices las dos, pero el entorno, la sociedad, no les da las mismas oportunidades a las dos. Las familias impulsan el movimiento asociativo FEAPS. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Hola, soy Nieves Herrero y quiero hablarte de las personas con discapacidad que necesitan del apoyo de todos nosotros. Por eso FAMMA COCENFE Madrid trabaja en promover sus aspiraciones integradoras en la sociedad. Llama ya al 91593-3550 y te van a informar sobre todas las posibilidades y oportunidades sobre formación y empleo, eliminación de barreras arquitectónicas, asuntos sociales, en definitiva, sobre todo aquello que pueda mejorar la calidad de vida de estas personas. Así que abre caminos y rompe barreras. FAMMA COCENFE Madrid y la Fundación Alicia Koplowitz trabajando por la integración de las personas con discapacidad. Conéctate a www.oitradio.com. Y hablamos de deporte. José Martínez Morote, el actual campeón de España de campo a través para personas con discapacidad, acude en estos momentos al Nacional de la Especialidad que se va a disputar este sábado 6 de febrero en la localidad malagueña de Casares. Acude José Martínez Morote con la obligación de defender su estatus. Morote es uno de los atletas con mejor currículum deportivo del Club Paralímpico de Castilla-La Mancha. Es el único club que existe, por otra parte, de estas características en España, auspiciado por el gobierno regional. Vamos a conversar con José, que se encuentra ya al otro lado del teléfono. Muy buenos días, José. Buenos días. Camino de Málaga en este momento. Sí. ¿Y con qué ánimo, José? Cuéntanos. Ánimo de la otra leña, pero dicen que hay nuevas promesas y han salido gente nueva, pero me da igual. No hay miedo y peligro. Vas a participar en la prueba absoluta de 5.000 metros y sí. Tienes actualmente el campeonato de España de 800 y de 1.500 lisos. Sí, eso es en febrero, eso es a finales. Eso sí que bien preparado, pero para esta me voy a hacer otra técnica para ver si puedo pillar, porque esta vez va a haber dos gente nueva, va a estar reñida, pero me da igual. Oye, José, ¿cómo te has preparado para este campeonato de España? Me ha costado mucho, pero me he preparado bien para correrlo y he corrido unas cuantas carreras antes de estos y entrenamiento y he estado entrenando duro. Recuérdanos, ¿en qué marca tienes ahora mismo el campeonato de España? ¿El de 5.000? Sí. Bajé el año pasado y hice 17, este año quiero bajar. Quiero bajar a menos de 17 y voy a intentarlo. ¿Y a quién? He hecho ya unas cuantas correos ya por ahí, he bajado mis marcas de anteriores y quiero bajar. Oye, ¿y a quién ves como rival en ese campeonato de España? Han venido otro que ya lo había conocido y estuvimos hablando y sé quién es. Pero sí. No hay mucho miedo. ¿No? Lo conozco de sola y sé quién es. Y es un buen muchacho y corre conmigo. No hay mucho miedo y sé quién es. Oye, una cosa. ¿Cómo ves el trabajo que se está haciendo desde el Club Paralímpico de Castilla-La Mancha? ¿Qué te parece el apoyo del gobierno regional? Pues muy bien. Yo lo veo de maravilla. Yo veo todo muy bien. Yo veo los momentos sobre todo muy bien y con ganas de seguir y con ganas de seguir para adelante en el club y con ganas de seguir corriendo y ganas de ahora más que nunca. Muy bien, pues. Están apoyando mucho ahora. Claro que sí. Me gusta y me mola. Oye, José, ¿cuándo estás de vuelta en Ellín otra vez? Para Ellín me voy no sé cuándo, pero para el pueblo me voy después. Ahora para Ellín me voy en marzo, porque ahora tengo. Es que ahora en febrero tengo tres seguidas. Claro, claro. Muy bien, pues te deseamos mucha suerte